El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, eso sí es viernes o sábado, porque si es otro día es que estéis escuchando Radio Almaina de Granada. Aquí os habla Joséán. Hoy el Cherra no está, está de descanso vacacional. pero nos hemos traído hoy aquí para que nos acompañen a Rebeca y a Eric. Así que saludad, saludad. Ah, espera, espera, que cuando no está el Cherra siempre funciona esto mal. Así que ahora, saludad ahora, así que estáis en antena. Bueno, pues hola, aquí vamos a disfrutar un poquito con José Ángel, Hijos del Agobio. Hola, aquí estamos. Pues os voy a contar a vosotros y a todos de qué va a ir el programa de hoy. Y hoy el programa se titula Viva la Radio. Libre. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, ahora está apaga. Hoy vamos a dedicar el programa a la radio general, a las radios libres en particular y a Radio Topo en concreto, a su vigésimo aniversario y a su recién abierta campaña de socios para sobrevivir otros 20 años más. Así que además de información curiosa sobre todo ello, escucharemos buena música inspirada por la radio, como Steve Littlefingers, Patti Smith, John Mayall, La Polla Records, Ramones, Velvet Underground, etc., etc. Canciones antiguas y modernas sobre la radio, porque bueno, ahora que ha pasado el día del libro y está todo el mundo que si el libro digital, que si el libro en papel, a mí me viene a la cabeza la historia de que la televisión iba a acabar con la radio, e internet iba a acabar con ambas dos, y el CD con el vinilo, y aquí seguimos todos, vivitos y coleando. De momento, así que toquemos madera. Y antes de pasar a nuestra selección musical y a nuestras historias sobre la radio, pues vamos a empezar, como siempre, con nuestra primera sección, con el Última Hora. Última Hora. Y es que se nos quedó en el tintero y hoy nos viene al pelo esta noticia que el pasado 17 de marzo en los premios de la música aragonesa, pues el premio especial del jurado fue para las radios libres de Aragón. Es decir, Radio Chicharra de Teruel, Radio Pirineo de Huesca, Radio Chabolo de Torrero y Radio Mai, Radio La Granja y Radio Topo de Zaragoza. Y las que se quedaron en el camino, todas representadas por la Federación Aragonesa de Radios Libres, que recibió el premio ahí en el Teatro Principal, y Javier Serrano, alias Virus, miembro de Radio Topo, y presidente de la federación, agradeció el premio. Así que vamos a escuchar su discurso, bueno, casi entero más bien. Y además nos va a explicar qué es una radio libre y alguna otra cosilla para que no tengamos que hacer a nosotros, mejor la gente que entiende. Ahí va. Venimos esta noche a decirles a todos gracias y adelante. Adelante para seguir siendo onda de formación, cuna de tantos que ahora estamos gozando de este medio de comunicación, que es el mejor, sin ninguna duda, y sobre todo, onda de mensajes firmes, alternativos, valientes, hoy más necesarios que nunca. Así que, por eso y por tanto, el Premio Especial de la Música Aragonesa de esta edición es para la trayectoria de las radios libres aragonesas. Recoge la Federación Aragonesa de Radios Libres. Adelante, chicos. Bueno, aquí el compañero ha dado por sentado que todo el mundo sabe lo que es una radio libre. Y es muy difícil explicarlo y a la vez muy fácil. Entonces me traigo una pequeña chuleta que dice así. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra

Así que hoy nosotros vamos a dedicar a las radios libres un temazo de Stiff Little Fingers, You Can't Say Crap on the Radio. Tú, o sea, no se puede decir mierda en la radio. Pues en las radios libres sí, así que ahí va. Esta canción de Stiff Little Fingers, de su disco No Way This Hero de 1980, esta banda norirlandesa que le dedicaremos un especial dentro de poco, que nos tiene muy enganchados, pues vamos a terminar el último ahora con el recordatorio de una convocatoria. Y es que el próximo 1 de mayo, como últimamente es tradición, pues volveremos a hacer el Bermú Obrero para el sostenimiento de Radio Topo. Con las actuaciones de Drunken Cowboys y de Los Turbios, que están sonando de fondo. Como siempre, bueno, y también está DJ Yoshi de Electrocracia. Y bueno, pues eso, un vermú a la una con todas las especialidades culinarias radiotopera, ya sabéis, seguro que hay la patata asada y todo tipo de bebestibles. Y también, como siempre, en el solar del Conejo, en el Coso, ya sabéis, si pasáis por el Coso, pues ahí, donde está el Conejo Gigante. Pues ahí están los turbios, no os perdáis, y sobre todo también agradecer a los grupos, a las bandas que actúan, pues muchas veces, pues bueno, pues por la gratis, vamos a decirlo, por Radio Topo, así que desde aquí un saludo a todas ellas que han actuado siempre y apoyando las radios libres a las bandas y las bandas a las radios libres, está claro. Y antes de pasar a la siguiente canción, a la siguiente banda que vamos a escuchar, pues sí que quería decir algo entre... Bueno, os puedo preguntar. Vamos a hacer preguntas a nuestros invitados que están aquí, Rebeca y Eric. ¿Sabéis qué diferencia hay entre una radio pirata y una radio libre? No, a ver, no tengo ni idea. ¿No? ¿Qué creéis que es una radio pirata? ¿Es lo mismo? Pues las radios piratas no son lo mismo que las radios libres. Las radios piratas no tienen licencia, pero sí que tienen publicidad, sí que ganan dinero, o sea, son ilegales porque, bueno, pues eso, porque no tienen licencia y están emitiendo publicidad y no pagando por ello y todas esas cosas. Sin embargo, las radios libres, eso, no tenemos licencia porque todavía no las han dado, como decía el presidente, pero no hay intereses económicos, entonces... Pues bueno, somos alegales, como se suele decir. Aquí los intereses no son económicos, sino culturales, sociales, políticos, y se funciona mediante la autogestión. Así que no hay problemas con esas cosas. Eso que quede gracias, claro. Primo, ¿se ha quedado claro? Se ha quedado claro. Sí, sí, os sorprenderíais de las radios piratas que emiten sin licencia en la FM, intentando cogerle sitio a las radios libres y, en fin, incluso nombres de grandes grupos. Bueno, lo voy a decir, que esto es una radio libre. La COPE, por ejemplo, estuvo un tiempo de pirata en la FM, pero bueno, ya no. Y muchas otras, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción, buscando canciones sobre la radio que me vino a la cabeza. Una de las primeras fue... esta, de La Polla Records, Radio Crimen, emitiendo en directo. No hace falta presentarla, ahí va. Todo es como debe ser. Todo va como tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene. Los burreras queman una estación, digamos que es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía en formación, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Y radio crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. Para, bam, bam, bam, bam, no te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va. We'll be right back. Pues aquí seguimos, ya sabéis, en Hijos del Agobio, en Radio Topo, en este especial Viva la Radio. Y después de escuchar a La Polla Records y ese Radio Crimen de su disco Hoy es el Futuro de 1993, vamos a ir un poco saltando las décadas, pues vamos a hablar un poco de historia de la radio. Y nada, que me ha dado ya, me he lanzado y vamos a hacer otra pregunta, A ver, a nuestros invitados, Eric y Rebeca. A ver, ¿quién fue el inventor de la radio? A ver. Buah. Típica pregunta de trivia, ¿qué juego? En mi idea. Pregunta de trivial. Sí. ¿Os suena a alguien? ¿No? No. ¿Un italiano? ¿Guillermo Marconi? ¿No os suena como inventor de la radio? Pues. No pasa nada, no tengo ningún problema. Marconi, podía ser inventor de cualquier cosa, la verdad. Pero yo la verdad es que siempre había escuchado que Guillermo Marconi era el inventor de la radio y es el que había inventado la radio. Y resulta que mirando un poco en la historia resulta que no está tan claro, que bueno, hay mucho rollo de patentes y de inventos anteriores, quién lo registraba, quién no. Y incluso en investigadores que trabajaban juntos, como el español Julio Cervera, que trabajó en el laboratorio privado de Marconi durante una temporada y que según algún profesor de la Universidad de Navarra, es el verdadero inventor de la radio, Julio Cervera, porque fue el primero que resolvió los problemas de la telefonía sin hilos, ¿no? De transmitir las ondas por el aire. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter en, porque hay muchos protagonistas, incluso rusos que no había oído nunca, como Alexander Stepanovich Popov, que hizo las primeras demostraciones en Rusia, o Nikola Tesla en Estados Unidos, este sí que ya me suena más, Tesla, que es el que, con todas las cosas patentadas por él, Marconi hizo, digamos, la primera radio, ¿no? Y muchos otros, o como Heinrich Hertz, que descubrió las ondas de radio, las ondas hercianas. El apellido es famoso. Pero bueno, más allá de quién fue el primero que consiguió o que quién se llevó el gato al agua, desde luego parece ser que a Marconi dijeron que no era él, que era Tesla. Pero nada, Tesla no se quedó sin la fama. O sea, el que se ha llevado la fama ha sido Marconi. ¿Qué le vamos a hacer? A por él. Radio Gaga, all we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. ¿Y cuándo creéis que empezaron las primeras transmisiones de entretenimiento regulares? ¿Cuándo empezó la radio, digamos, a emitirse? ¿Hace cuántos años? Yo antes de mirarlo no tenía ni idea. O sea, no os preocupéis. Arrancate, ¿Cómo nos la jugamos? ¿Por simplemente siglos por, o por sí, por siglos, a ver. Venga. En el 19 mínimo. ¿Antes? Después. A finales del siglo XIX es cuando empezó la radio, pero en 1920 parece que ya empezaron en Argentina y Estados Unidos a haber emisoras, digamos, como las que hay ahora, ¿no? Comerciales, digamos, de entretenimiento para que la escuchase la gente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ya durante todo el siglo XX, ha sido un poco el medio de comunicación más popular que más ha llegado a todo el mundo, ¿no? Porque es el más... también más barato, ¿no? El más cómodo, sencillo escuchar, técnicamente, el más cómodo, puedes hacer otras cosas mientras la escuchas. Yo escucho un montón, no tienes que hacer más que poner la radio y ahí tienes. Ahí está. Entretenimiento y noticias, lo que quieras. Y bueno, pues sí, como decía ahí el presentador de los premios, es el mejor medio de comunicación. ¿Para qué vamos a decir menos? Y nada, pues las radios libres son más recientes, bueno, más, desde luego, porque bueno, pues los medios técnicos poco a poco se van también popularizando, ¿no? Como en todas las tecnologías. Y bueno, aquí en España sobre todo, pues desde luego a principios de los 80 es cuando empezaron las radios libres. Pero antes de seguir con más de esto, vamos a poner una canción, que si no es demasiado ya, demasiado... Tanto hablar, ¿no? Tanto hablar. La música también es muy importante. Si no, la frase que decimos al principio de que lo importa es la música, la vamos a traicionar demasiado. Y vamos a escuchar una canción clásica de la radio, de los Ramones. Después de la polla recordamos con los Ramones y ese Do You Remember Rock and Roll Radio. The All American Half Pound, sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Y ahí estaba ese Do You Remember Rock and Roll Radio de los Ramones, de su disco End of the Century de 1980. En el que pues os acordaban de la radio del rock and roll, la radio de los años 50. No son los únicos que se acordaban de eso, de haber escuchado en la juventud o en la infancia rock and roll en la radio, porque Lou Reed en la Velvet también lo hacía en esta canción que está sonando de fondo. Y estaba muy bien, como dice. Y ya que hemos empezado a hablar un poco de la radio, de bueno, pues de el origen de la radio, vamos a hablar un poco del origen de Radio Topo, que cumple 20 años, pero bueno, seguro que ya lo sabéis, pero si no os contamos un poquito que antes de Radio Topo, que eso que nació en 1994, hubo otra radio libre aquí en Zaragoza, bueno, hubo unas cuantas, pero la que está más relacionada directamente con Radio Topo es una radio que se llamaba Onda Borde. Pero Borde con V. Borde con V. No sabemos muy bien las razones. Algunas lo hemos preguntado, pero nos han dado evasivas. Sí, no sabemos muy bien por qué. Los viejos topos no sueltan prenda. Seguro que cuando fueron al registro lo escribieron mal. Pues, hombre, claro, sí, sí. Por llevar la contraria, seguramente, por llevar la contraria. Esto de... y pues bueno, pues Onda Borde fue una radio, también una radio libre aquí en Zaragoza, que bueno, pues que empezó por allá por 1986 y que acabó en 1989 de manera traumática. Y es que, eso, en una, creo que fue una mañana de febrero de 1989, la desaparecida unidad de vigilancia especial de la policía local de Zaragoza, la V, sí, que eran bastante cañeros, pues irrumpió en Onda Borde, asaltó y decomisó todos los equipos que bueno, pues que años más tarde tuvieron que ser devueltos por la delegación del gobierno porque fueron decomisados de manera, podemos decir, irregular. Y la devolvieron precisamente pues allá por principios de los 90 y precisamente con parte de esos equipos pues se montó la actual Radio Topo. Y bueno, pues para Onda Borde y para Radio Topo y para todas las radios libres vamos a dedicar ahora esta canción de Rage Against the Machine, una canción guerrillera como esta banda americana de, no me acuerdo cómo era, rap metal o algo así, bueno, rap metal creo que es, y que tiene una canción en su disco de 1999, The Battle of Los Angeles, que se titula Guerrilla Radio. Así que ahí va, para todas las radios libres, radios guerrilleras. placed in here. What better time than now? Y con nuestra sintonía de nuestros poetas, pues empezamos nuestra recomendación lectora de la semana. Y bueno, esta semana no tenemos libros. Bueno, sí, un librito sí que vamos a tener, pero lo primero que os vamos a recomendar es una página web, la página web de Radio Topo, como os hemos dicho antes, Radio Topo sin nobrezabaturra.org, perdón, que ya me lío con la vieja y la nueva. Y donde hay una sección que se llama Topoteca, en el que, bueno, pues si estáis más interesados en saber más sobre la historia de las radios libres, sobre antiguas radios libres que ya no están, etcétera, etcétera, o cómo nacieron pues las que hay ahora, y enlaces también a la página web de radios libres en todo el estado y de diferentes federaciones, pues ahí tenéis todos los enlaces para que os informéis y que leáis. Qué malos son, qué malos son. Ay, quería quitar ya la sintonía. When I was a kid in art school. Y otra fuente de información también interesante para, bueno, para leer sobre Radio Topo, a una pequeña parte, pero para otros movimientos sociales y antagonismos desde 1975 hasta el año 2000, es el libro Zaragoza Rebelde, que, bueno, si alguna vez nos hemos hablado de él, pues ahora os lo hablamos. Escrito a muchas manos, con muchos colaboradores, y en los que se cuenta pues la historia de, pues bueno, como ellos mismos dicen, derrotas y victorias, luchas y resistencias de esta ciudad de Zaragoza, que hoy solo se vende como, vende su imagen como mercado y como laberinto. Pero que, bueno, pues detrás hay muchos movimientos sociales, muchos barrios, muchas luchas para intentar, pues, vivir mejor. Y entre ellas, pues eso, Radio Topo como proyecto de comunicación ciudadana directa y sin intermediarios, sin control. It was a healing inspiration, and it took me where I had to go. Y como radio cultural también, que bueno, que además ahora también está todo en internet, se puede bajar también los podcasts de los programas y por ejemplo el programa este de John Mayall y los Blues Breakers, que está sonando ahora de fondo, una canción que se llama Shortwave Radio, la radio de onda corta, pues ese programa ha batido nuestro récord absoluto de descargas en internet, sí, sí, ha pasado de las 1000, increíble, en serio, sí, sí. Ha pasado las 1000 descargas y bueno, habíamos llegado alguna vez a 700 con algún programa de Bob Dylan o de la música surf y tal, que recuerdo, y con alguno del Tarantino también iba bastante bien, pero este de John Mayall no sé qué ha pasado, pero Rosendo, no llegamos. Rosendo no está mal, ¿eh? Rosendo no está mal, el último de Rosendo ya por las 200 o por ahí, no está mal, no está mal. Encima que eran canciones raritas de Rosendo, o sea, no eran los clásicos. Clásicos. tortoise sing long distance call. It took me to a new world and I felt like 10 feet tall. It was the blues coming from my shortwave radio. I heard that screaming hop of little Walter and he said, take me with you, man, where you go. You know when I'm feeling lovesick, I lay down on my bed, I tune into my shortwave radio and wait for the blues to clear my head. You know I love the blues and it's always there to see me through. Pues desde luego, bueno, teníamos, ahora vamos a hablar un poco de la magia de la radio. Y bueno, cada uno puede tener un poco de su opinión, ¿no? Ya no os voy a hacer preguntas. Si queréis opinar, os abro los micros. Pero bueno, dicen que la magia de la radio es que no necesita imágenes, ¿no? Que bueno, por eso ya está la imaginación de la gente. Y es verdad que una vez resuelto el tema técnico, que bueno, eso es otro tema, que eso lo saben los técnicos aquí de Radio Topo, son los que lidian con los aparatos. Es otro mundo, pero bueno, una vez que todo eso está resuelto, pues la radio simplemente palabra a través de un micro, a través de las ondas, o música, o silencio. Es eso, palabra al viento. Se nos acaba la música, muy bien. La verdad es que se agradece que no haya imágenes, porque yo creo que estamos como hipersaturados de imágenes. Sí, y eso, más que nada poder elegir cada uno, ¿no? La imagen que... ¿Qué quieres poner, sí, a lo que te están contando? Y bueno, pero sobre todo, desde luego, la magia de la radio es que haya alguien escuchando, como decíamos antes, porque sin oyentes no hay radio, sin oyentes no hay comunicación. Así que vamos a dedicar también una canción a los oyentes de las radios libres, de Radio Topo y de todas ellas. ¿Hijos del agobio? A todos, desde luego, a los hijos del agobio, por supuesto, por supuesto. Y no sé cuál les dedicamos. Bueno, vamos a poner una de un grupo nuevo, un grupo que no conocíamos, de la discográfica Becore de Barcelona, que se llama Bullet, y una canción en la que nombran la radio, en que hablan de la radio, y se titula She Leads My Soul. Ahí va, Bullet. Inside a crystal ball, wherever the future, she's got all the control. Another day rises, another great chance to fall. I can't find the answer whenever she leads my soul. singing on the radio. I'm in bands since I was a child. Wanna be a rock and roll star. Y lo que siempre pasa en la radio es que se te pasa el tiempo volando, ya se nos ha acabado el programa, ya va a empezar hoy la versión enlatada del Berenjenal, que hoy no van a venir, pero bueno, tendréis vuestra ración de otras semanas anteriores del Berenjenal. Y bueno, pues se nos queda una cosa importante también para Radio Topo, recordaos que eso, que hay abierta una campaña de socios, que a través de la página web de Facebook podéis encontrar la información, bajaos la ficha de socio, rellenarla y entregarla en distintos sitios, como por ejemplo pues el Bar Dixie de la Madalena o la Vía Láctea también. Y bueno, en varios bares vamos a intentar difundirla por el mayor número de bares posibles, que son lugares cercanos a la gente. También la asociación de asociaciones de vecinos, ahí tendréis en la Magdalena, en San Pablo, en Torrero creo que también, y en un bar de Torrero perdido por ahí que se llama El Borgo. El Paso del Borgo. Así que de la manera que queráis, mediante número de cuenta, mediante pago en mano en el bar, mediante distintas formas podéis hacer que contribuir un poco a que eso, que Radio Topo y también el resto de radios libres tengan más años y tengan mejor calidad, lleguen a todo Zaragoza, que vamos a intentar poner ahí un repetidor que no se lo salte, vamos, nadie. Pero ya nos tenemos que ir. Teníamos preparados un Amor Discos con disquito de vinilo, Radio Etiopía de Patti Smith, ahí 10 minutazos que eran, ¿sabes? Así que casi que mejor que no haya habido tiempo. Para... venido, quizá, para otro día. Así que nada, muchas gracias por haber venido, Rebeca y Eric. Cuando quieras, venimos. Y cuando queráis, esta es vuestra casa, que se dice siempre. Y es verdad, hombre. Y es verdad, desde luego. Y nada, y hasta la semana que viene. Adiós. Sí, ey. Espera que salgamos en antena. Ey. Sí. Bueno, parece que tenemos algún problemilla con el audio. Así que nada. Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y Los Dos del Orinoco. Y lo compone Enrique en la batería, Slinder en la guitarra. Los negros a las plegas divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Sí. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo.